en Costa Rica. El pasado 21 de mayo se conmemoró el Día Mundial contra Monsanto, una jornada para informar a la población sobre los efectos de la manipulación genética de los cultivos que realiza esta empresa y para exigir a los gobiernos de cientos de países velar por la soberanía alimentaria y la salud de su ciudadanía. La mañana del sábado 21 de mayo, en el centro de San José, en medio de músicos callejeros, los escandalosos parlantes de las tiendas y los gritos que ofrecen pañitos, la gorra de moda, el selfie stick o la nueva película de superhéroes, un grupo de personas sostiene grandes pancartas que no pasan inadvertidas. No coma veneno, fuera Monsanto. Era una de las acciones de la Jornada Mundial contra Monsanto que se conmemoraba ese día en 600 ciudades del mundo. Una joven voz alertaba a las personas transeúntes sobre su derecho a informarse y a elegir sus alimentos. Para que podamos elegir no consumir transgénicos, es urgente que tengamos la información necesaria para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Fundada en 1901 en Missouri, Estados Unidos, Monsanto es sinónimo de controversia. Con casos probados de sobornos a funcionarios e instituciones en varios países, la empresa ha tratado de ocultar las evidencias del impacto ambiental de sus productos. Además, Monsanto tiene créditos en uno de los capítulos más nefastos de la historia militar estadounidense, el uso del agente naranja en los campos y bosques de Vietnam. Monsanto y otras empresas fabricaron el mortal herbicida que acabó con la vida de casi 500,000 de personas y ha causado miles de malformaciones genéticas y una altísima incidencia de cáncer de colon en la población vietnamita expuesta al agente naranja. La leche de vacas tratadas con la hormona sintética RBHG recombinante, fabricada por Monsanto, está prohibida en Canadá y la Unión Europea por los problemas de salud que causan las vacas y eventualmente en quienes consumen su leche. Pero en países como México, Honduras y Costa Rica sí está permitida la venta de leche proveniente de vacas tratadas con esta hormona de crecimiento. Con ingresos de casi 16,000 millones de dólares anuales, Monsanto goza de una alta permisividad de los gobiernos de varios países, lo que ha llevado a activistas ecologistas y organizaciones defensoras de las y los consumidores a alzar la voz para que la compañía asuma las consecuencias de sus polémicas producciones. Es así como en 2013 nace la Jornada Mundial contra Monsanto, que se conmemora cada año desde entonces y este sábado 21 de mayo se conmemoró en 600 ciudades del mundo, entre ellas San José, Costa Rica. Gerardo Hernández, para servir. Hoy estamos celebrando el Día Mundial contra Monsanto. Entonces hoy estamos invitando a la gente para que entre por internet, Pacto Mundial Consciente o en cualquier página que encuentren información, cuáles son las marcas que están afectando esto, para que hagamos un boicot pacífico. De tal forma de que si cada uno contribuye positivamente desde su casa, no consumiendo estos productos, pues vamos a proteger nuestra salud y al mismo tiempo vamos a hacer una disminución en la economía de estas empresas. En Costa Rica existe una moratoria para la liberación de cultivos transgénicos, que ha corrido el riesgo de ser levantada gracias a la influencia de empresas subsidiarias de Monsanto. Pero por ahora, continúa siendo prohibido. Lo que sí está permitido y sin ninguna regulación hasta el momento es el ingreso de productos alimenticios con ingredientes transgénicos, pero en ningún lado se informa a las personas consumidoras sobre este detalle. Por eso, este año, la Jornada Mundial contra Monsanto en Costa Rica sirvió como marco para la recolección de firmas en apoyo a un decreto ejecutivo que establezca la obligatoriedad de etiquetar todos aquellos productos que contengan transgénicos, en cumplimiento al derecho a la información de la ciudadanía. Y le estamos pidiendo a las personas para que nos firmen el apoyo a través de una solicitud que le hace al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República de Costa Rica para que coloquen en el etiquetado de los productos que son transgénicos, para que las personas los puedan identificar y puedan libremente tomar o no tomar estos productos voluntariamente. Entonces invitamos a todos con todo nuestro amor para que se tengan conocimiento sobre este tema y asuman como buenos contribuyentes positivos en bien de la naturaleza, del planeta, de los humanos y de los animales. En un país inundado de agroquímicos, con hectáreas y hectáreas de monocultivos y una legislación ambigua sobre uso y consumo de productos transgénicos, la campaña Etiquetado de Transgénicos Ya busca dar un primer paso en favor de la salud de las personas consumidoras, la salud de los ecosistemas y el derecho a la información veraz. una causa que cobró fuerza en la Jornada Mundial contra la empresa pionera de la intervención química y genética de los alimentos que llevamos a nuestra mesa cada día. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro.